Bien, ¿cómo andás? Buenos días. Bueno, hoy estamos acá, como vos dijiste, último día de la colonia. Tuvimos la suerte de que el tiempo nos acompañó, un día espectacular. Estamos acá de hoy temprano armando toda la parte, sí, del gazebo, las estructuras, la decoración, para que cuando lleguen los chicos esté todo armado. Arrancamos a las 9, ya 8:30 teníamos el primer colectivo, a las 9 ya estaban todos para poder desayunar. Vinieron los chicos de Juncal a acompañarnos en el cierre, la colonia del Cóndor también está acá, y bueno, y hemos armado y distribuido a lo largo de lo que es la costa todas las actividades que se desarrollaron durante este mes de colonia. Río, hicieron muestras de natación, tuvimos cancha de vole, la cancha inflable de fútbol, canotaje, las bicicletas acuáticas, juegos recreativos, juegos con agua, todos hechos por los profes. La verdad que espectacular. ¿Cuántos chicos pasaron por la colonia? Hoy tenemos 370 chicos, sumando a los del Cóndor. Vamos a ver si podemos hablar con los chicos, muchas gracias. Sí, dale, habla con ellos, que qué mejor que ellos se puedan decir la experiencia que han vivido este mes. Gracias a vos, Susana, una de las coordinadoras de la... ¿Cómo andan, chicos? ¿Alguno quiere contarme cómo la están pasando? ¿Cómo la pasó durante la colonia? ¿De qué barrio son? De la Boca. ¿Cómo la colonia está en el Cóndor? Bien. Sí. ¿Participás de la colonia municipal? No. Siempre. ¿Por acá? ¿Quieres sumar? No, por acá. ¿De qué barrio venís? Del Cóndor. Vale, a ver. Que hoy es el último día de la colonia y cuando termine, bueno, voy a extrañar mucho la colonia por los buenos momentos que pasé acá. Voy a extrañar mucho la colonia. Por acá, chicos, alguno de los mayores, coméntenos un poco cómo la estuvieron pasando en la colonia. Sí, bastante bien, la verdad. Bastante lindo los días. ¿Qué actividades hicieron? Como el chico, pasear, ir a la playa, hermoso. Muchas gracias. Por acá las chicas quieren decirme. Está linda. ¿Es el Cóndor? No, del barrio Mi Bandera. ¿Primera participás de la colonia o ya has venido otros años? No, ya venía. Y le quiero mandar un saludo a mis abuelos que a la noche ven el programa. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mi abuela se llama Magdalena y mi abuelo se llama Luis. Bueno, vamos a corrernos un poco del sonido porque, bueno, hay mucho movimiento, hay muchas cosas. Hay un grupo entonces que está en el agua en este momento, otro grupo que está jugando con las bicis acuáticas, también hay gente que se encuentra en canoas y están haciendo canotaje. ¿Cómo andan? ¿Alguno quiere contarme un poco cómo la está pasando en la colonia? ¿De qué barrio sos? Soy de la colonia. ¿Primera vez participando de la colonia? ¿Cómo la estuviste pasando? Bien. ¿Bien? ¿Estás para alguien? No, bueno, no pasa nada, bien, chicos. ¿Cómo están? Bien. ¿De qué barrio? ¿De dónde sos? De Juncal. Entrevista profesional. Bien, vinieron al cierre de la colonia los chicos. Sí. ¿Cómo la están pasando? Súper bien. Ya se metieron al agua, actividad favorita. ¿Cuál es su actividad favorita que han hecho en la colonia? No sé, ¿cómo se llama? Síganme en TikTok. Síganme. Ah, tenemos un TikTokero, bien. ¿Cómo te seguimos en TikTok? ¿Cómo parece? Muy bien. Bueno, vamos a buscar después entonces los videos en TikTok. Bien, buenísimo. Los chicos ahí de la colonia, entonces, en este caso de El Juncal, participando el día de hoy de el cierre de la colonia de vacaciones. Esto está pasando aquí en el... En la costanera, en la zona del barco hundido, es una verdadera fiesta, están todos los profes, la cantidad de profesores que vienen llevando adelante las actividades para más de 350 chicos, nos decía hace un ratito la coordinadora. El día de hoy aparte son muchos más porque están viniendo los chicos de la colonia de vacaciones que se lleva adelante así en el balneario El Cóndor. También los chicos que estuvieron participando de la colonia de vacaciones en El Juncal. Así que bueno, es una verdadera fiesta la que se vive aquí el día de hoy. Me parece que es una de las políticas más lindas que tenemos a nivel local. La cantidad de chicos de distintos barrios que vienen a participar de la colonia, que se encuentran, que se conocen, otros que ya vienen hace mucho tiempo creciendo juntos. Hoy, chicos, muchísimo calor. ¿Hace calor o no? Sí, hace calor. Una banda de calor. ¿Ya se metieron al río? Porque siguen llegando chicos acá, de la cámara llama. Sí, hola. Sí, hola, hola, ¿dónde son? De Viedma. ¿No? ¿Qué barrio? Inalauque. Inalauque, ¿por acá? Del Cóndor. Y de acá, y de Viedma. ¿De Viedma, por acá? Yo soy de Viedma y en Inalauque. En Inalauque, muy bien. ¿Primera vez participando de la colonia? Sí. No, sí, bien, buenísimo. Todos sabemos mucho. ¿Te gustó la colonia este año? Sí. ¿Alguna actividad favorita que hayan...? Pileta, me gusta porque hay varios espacios y tenés mucho espacio para nadar. La pileta está buena. Sí. Es grande. Sí. ¿Tienen amigos este año? Sí. ¿Algunos amigos nuevos? ¿Dónde venís con...? De Viedma y Patagones. ¿Primera vez participando? Sí, primera vez de colonia. ¿Qué te pareció? Hermoso, me estoy pasando bomba este año. Ustedes no quieren que termine, ¿no? No, quiero que siga de colonia. ¿Nada? ¿Quieres participar? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe, ¿de dónde venís? De La Boca, del Cóndor. ¿Cóndor, bien? ¿Primera vez participando de la colonia? No, vengo desde hace el año pasado también. ¿Todo este año? ¿Alguna actividad favorita con la que te quedes? No, todas me gustaron, todas las actividades están muy bien, estuvieron muy lindas. Pasó de rápido el año. No queremos que termine, ¿no? Los veo muy motivados a seguir jugando, a seguir aprendiendo, a meterse al río. Sí, yo quiero que siga, pero bueno, yo voy a venir también el año que viene. Bueno, chicos, ahí entonces teníamos un poco. Bueno, ahora sí salieron todos corriendo porque acaban de llamar a comer pancho. Así que ya está, nos despedimos acá. Termina el móvil, nos vamos a comer un pancho. Salieron todos del agua, fue increíble, chicos. Yo les digo la imagen cómo fue. Salieron del agua corriendo, llegaron todos los que estaban ahí porque hace mucho calor el día de hoy. Se está disfrutando mucho este cierre de colonia. Así que bueno, si les parece, dejamos que los chicos vayan a disfrutar de este encierre y nosotros nos despedimos acá con este móvil en vivo desde las calles de la ciudad. Un fuerte abrazo. Gracias, Sofía. Abrazo.